Estamos en los últimos minutos del programa La Glorieta y tenemos, como ustedes están pudiendo ver en las cámaras de Teleelch y nos siguen a través de la señal de Teleelch, a un invitado muy especial. Él es el pregonero de las fiestas patronales de este año, David Agulló, un adolescente. ¿Por qué? Es la primera vez que va a realizar un papel de estas características. Un niño, un adolescente, tiene 15 años, David Agulló. ¿Por qué el alcalde, este equipo de gobierno, se ha fijado en él? Pues porque ha sido la María y seguirá siendo la María este año. Y esa es la mejor noticia que podemos dar en estos momentos. David Agulló va a interpretar también en estas fiestas no solo el papel de pregonero, que es uno de los cargos más importantes, sino también el papel de la María, de la Mare de Déu de la Asunción, en las representaciones de nuestra festa. David Agulló, muy buenos días. Buenos días. ¿Estás ya en Elche preparado para el sábado asomarte al balcón del ayuntamiento? Pues sí, todavía no me lo había planteado así de que era este sábado, no había mirado ni la fecha del día de la semana, pero sí que queda muy poquito. Tengo muchas ganas porque ya lo tengo todo terminado, está todo preparado y queda ensayarlo. Y sí que es verdad que estoy muy impaciente por asomarme al balcón y ver la plaza de Baix tan llena. Pues te tengo aquí a escasos días de tu papel como pregonero y me gustaría saber qué quieres transmitir, porque el pregón lo tienes terminado. ¿Qué vas a transmitir con el pregón? Pues con el pregón, sobre todo, bueno, mi familiaridad con el misteri va a tener un papel muy importante y también reivindicar un poco el papel que hacen en nuestra ciudad los jóvenes, ya que creo que durante estos años se han estado olvidando un poco y solo tú piensas en un joven y solo ves las cuatro cosas así de que queda con los amigos y no está muy culturizado, por así decirlo, pero eso no es verdad. Entonces vengo un poco como a reivindicar ese pensamiento, ese prototipo que tenemos de un joven. Claro, vas a ser la voz de los jóvenes, como bien dijo el alcalde cuando te presentó, porque eres un adolescente. ¿Qué piensan los chavales como tú de Elche? Pues la verdad es que es cierto que no estamos muy al día, pero obviamente se necesita ese ánimo para que la gente se involucre más en las fiestas y en lo que es la cultura de Elche. Has dicho que evidentemente en el pregón le vas a dedicar un espacio al misteri. ¿Qué es para ti el misteri después de tantos años? Pues para mí el misteri me lo da todo, porque desde los 7 años que llevo en el misteri, que entré con 7 añitos, hace 8, gracias a mi profe de música que me dijo, tal, tienes buena voz, puedes entrar al misteri. Y nada, y es que gracias a ello he aprendido a cantar, gracias a ello me he presentado a programas de televisión, he estado en los chicos del coro en Madrid, es que me lo ha dado todo. Pues gracias al misteri es verdad que tienes una proyección nacional y espero que se convierta en internacional, porque has estado en un programa televisivo. ¿Cuál fue? Prodigios. Prodigios. ¿Y cuál fue tu experiencia en ese programa de televisión? Pues la verdad es que me dio sobre todo muchísimas tablas, mucha experiencia, porque ya fue como mi primera experiencia, fue cuando yo dije, me quiero dedicar a esto, o sea, puede ser que en esto tenga un fin. Vi cómo era todo, las cámaras, el ambiente que había y eso me encantó desde un principio. Luego, claro, salir al escenario, esos nervios y esa tensión, es como que yo, como no puedo estar quieto, pues esa tensión y esos nervios me ayudan mucho a llevar la actuación adelante. Fue una pasarela, fue un recorrido hacia tu camino del espectáculo. ¿Cómo acabaste en Los Chicos del Coro? Pues sí, porque fue a acabar Prodigios y nada, digo yo, claro, es que si relleno otro casting, otra vez a pasar un montón de cosas, tal, qué aburrimiento, ya que he estado en la tele, ahora volver desde el principio. Pero es que eso es, por así decirlo, la vida del artista, porque un día estás muy arriba, al otro no, al otro vuelves a estar arriba y es un poco inestable la carrera del artista. Pero claro, si te quieres dedicar a esto, es un casting tras otro. Y entonces me presenté a Idol Kids, a La Voz Kids, a un montón más. Obviamente no salieron bien, si no hubiera salido. Y llegó el de Los Chicos del Coro, que fue pues en diciembre, enero de 2021-2022. Y bueno, estuve después de Prodigios un año parado y ya conseguí ese casting que fui pasando. Me salieron muy mal los castings, yo no sé cómo pasaba, pero conseguí pasar y empezó la escuela de Los Chicos del Coro, que fue una formación desde, o sea, todo 2022, desde marzo de 2022 hasta noviembre. y en verano 2 meses internos allí en una, como en una escuela de los chicos del coro, donde nos enseñaban las canciones, los guiones, como los ensayos previos, porque llevar a 60 niños a un musical es bastante difícil de manejar. Entonces, claro, nos juntaban allí a todos, el ambiente que se generaba también era increíble, todos éramos niños con las mismas ambiciones, con los mismos hobbies. Y sí, es cierto, pues, que se generó algo muy bonito, que todavía sigue, que tenemos un grupo de WhatsApp hablando todos los días, somos todos como muy iguales. Claro, es que me estás contando lo que ya vives en el Misteri, la escolanía es así. Y ahora sí, tú estarás en el coro juvenil, ¿o sigues en la escolanía? Sigo en la escolanía, sigo claro, en la escolanía. ¿Por qué? ¿Por tu voz, que no ha cambiado? Mi voz sí ha cambiado, lo que pasa es que con la técnica vocal que me han enseñado mis profesores, de Javier González, claro, sí. José Manuel Guinot, Javier Piñol, Pepe Galeana, que este año falleció. Y claro, me han enseñado tanto que al final he aprendido como a domar la voz, ya sé llevarla por algún sitio, entonces puedo controlarla mejor. Sigo teniendo ese, al hablar, hablo grave porque se me nota que hablo más grave, pero para cantar sigo teniendo la voz muy aguda. Entonces, las lecciones que has aprendido de todos los que has citado, de esos grandes músicos de nuestro Misteri, es lo que te has llevado ahora a tu carrera profesional. Pues sí, al fin y al cabo, por ellos son por lo que hoy en día estoy tan formado y le debo mi carrera a ellos. Bueno, pues estás en Los Chicos del Coro. ¿Y cuál crees tú que va a ser el siguiente paso que vas a dar? Porque ¿cuántas temporadas? ¿Hasta que el público se canse? Pues sí, eso siempre va así. Depende del público, la demanda del público. Y de momento ya hemos hecho la temporada de Madrid en el Teatro La Latina y viene una gira que va a pasar por Bilbao, por Valladolid y luego se va a, creo que a Barcelona. Sí, a Barcelona. Y pasa una temporada entera en Barcelona. Conmigo han contado para Valladolid. Ya en Barcelona, claro, es que interpreto también a un niño de 12 años. La altura me da por todos los lados. Yo no puedo interpretar a un niño de 12 años porque ya mido 1,80. Eso te viene de familia, ¿no? Pues sí, la tu verdad padre es que mi padre es altísimo. Y claro, la altura me está jugando malas pasadas y todo, porque la voz sigue igual y eso es un poco raro. Encontrar un niño que tenga la voz muy aguda, pero que de cuerpo ya sea un hombre, es una cosa un poco extraña. Ya, pero eso no va a ser ningún obstáculo para que representes este año el papel de María. ¿Es quizá el mejor regalo que te haya podido hacer Javier González, el maestro de capella? Pues sí, porque ya desde hace 2 años que me dijeron, oye, que te está empezando a cambiar la voz un poco, que te lo notamos al hablar, tal, puede ser el último, o sea, no, disfrútalo al máximo, disfrútalo como si fuera el último, esa frase que me reconcome todos los días de Misteri, y eso hace 2 años. Luego, el año pasado, igual, venga, que este es tu último año, disfrútalo, que estés seguro que es tu último año, y ha llegado este año, y ya, yo ya no me lo esperaba, no por la voz, sino porque la altura ya, van a tirarle al traje, ya no voy a caber ni en la cama. Entonces sí que es verdad que ha sido un regalo muy especial, que no me lo esperaba para nada. Yo esperaba ya que me jubilaran. Y bueno, poder estar otro año más significa muchísimo. Es como... Va a ser tu despedida. Claro. Menudas fiestas, ¿no? Las que vas a vivir. ¿Qué conoces aparte del Misteri? ¿Qué ilusión te hace como vivirlas como pregonero? Pues sí, es que yo con el Misteri siempre se me han solapado todos los actos, entonces casi nunca he podido acudir a nada. Y cuando no era día de Misteri había un ensayo, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que como pregonero este año voy a tener que ir sí o sí a muchas y por gusto, que me quiero informar mucho más sobre Elche y me gusta involucrarme mucho en todo, también pues a todo lo que pueda, así tal cual. ¿Eso significa que Javier te va a perdonar algunos ensayos? Porque como eres pregonero, se siente, ¿no? Puede ser. No podrás ir a cuando te cite. Pero, ¿qué papeles, qué días te da de María? ¿Cuándo hay que ir a verte? Porque este quizá pueda ser el último año. Pues me han dado 3 días. El 11, el 13 y el 14. De 4 que hay, 3. La verdad es que está súper bien. Yo no me quejo, estoy súper contento y tengo muchas ganas del Misteri. Ese ambiente es que es lo mejor que hay. ¿Conoces moros y cristianos? ¿Conoces pobladores? Sí, ¿conoces la... Bueno, la Nid del Alba es que es la festa. ¿Conoces qué acto es el que te va a hacer mucha ilusión? Porque los vas a vivir como papel destacado. Pues de los sí. mismos. Yo de los que menos conozco puede ser que sea pobladores, que puede ser que me sorprenda, y voy a intentar acudir a muchos actos que hacen en la rotonda del parque. Y de los que ya conozco y que nunca me pierdo, el ir a casa de mi tía y ver la alborada es lo mejor que hay. Yeah. Y comer sandía y luego la típica tradición. Pero el pregonero no va a casa de su tía. El pregonero este año tendrá que ir a casa del ayuntamiento. Este año, bueno, pero bueno, siempre lo he hecho todos los años y antes o después voy a ir a casa. ¿Y qué dice tu familia? Cuando el alcalde te comunicó que ibas a ser el pregonero, ¿qué pensaste tú y qué dijo tu familia? Pues yo lo primero que dije, o sea, acepté y luego vi la que se me venía encima, porque claro, es preparar un discurso súper largo y no todo el mundo puede preparar un discurso tan largo, sin trabarse, y claro, lo mío no es hablar. Entonces, sí que es verdad que esos nervios y esa tensión, pero en positivo, están ahí. Entonces, pues eso, ya una vez lo tengo preparado, queda ensayarlo y todo para que me salga muy bien. Ensayarás frente a tu madre y tu padre, ¿no? Sí, ellos serán los que decidan. Supongo que no solo leerás, sino que cantarás. No sé. Es un secreto. Sí, sorpresa. Bueno, pues David Agulló, estamos ya impacientes de verte desde el balcón del ayuntamiento, pero también estamos muy impacientes de emocionarnos un año más con tu voz en el papel de la Mare de Déu. Y como eres el pregonero de las fiestas y como eres la María este año de las representaciones, dos definiciones. ¿Qué son las fiestas de agosto para ti y qué es el misterio? Pues las fiestas de agosto es la vida de Elche, básicamente. Es donde Elche entera se une como un verdadero pueblo, como esa relación que une un pueblo. Se acerca a todo el mundo mucho más, es el momento de más alegría de la ciudad, es un momento que nos une a todos y yo creo que es eso, sí, es como el punto cumbre del año donde sabes que todo Elche va a estar unida. Es que te encuentras a todo el mundo, o sea, sí, es una manera de unión de todo Elche. Pues nos quedamos con esa definición. Muchísima suerte, David Agulló. Muchas gracias.